aunque nunca mi cariño tenga el precio de tus besos, aunque nunca más palabras repercutan en tu pecho. Yo lo mismo he de quererte sin palabras y en silencio, como quieren los que sufren, los que aman en silencio, porque te llevo dentro como si fueras un sueño, como si todo lo tuyo se adormeciera en mi pecho. Benditas son las noches que me traen tus recuerdos. Benditas son las noches que me traen tus recuerdos. Cuando a solas en mi cuarto, sin mirarte yo te veo, porque ese viaje que se llama pensamiento me persigue a todas partes para cubrirte de besos. Porque tú me has enseñado a quererte y en silencio. Porque tú me has enseñado sin palabras desde lejos. Mi cariño tenga el precio de tus besos, aunque nunca más palabras repercutan en tu pecho. Yo lo mismo he de quererte sin palabras y en silencio, como quieren los que sufren, los que aman en silencio, porque te llevo dentro como si fueras un sueño, como si todo lo tuyo se adormeciera en mi pecho. Benditas son las noches que me traen tus recuerdos. Benditas son las noches que me traen tus recuerdos. Cuando solas en mi cuarto, sin mirarte yo te veo, porque ese viaje que se llama pensamiento me persigue a todas partes para cubrirte de besos. Porque tú me has enseñado a quererte y en silencio. Porque tú me has enseñado sin palabras desde lejos. Porque tú me has enseñado a quererte y en silencio. Porque tú me has enseñado sin palabras desde lejos.